venía insistiendo desde allá mucho que los bajísimos sueldos de los policías configuraban un problema a punto de estallar, y explicándome que algunos de los cabecillas del motín reportaban directamente a la pestada exministra Patricia Bullrich, y que uno de sus objetivos más claros era precisamente remover a Berni, quien había cortado el cuajo pingüe en negocios ilícitos de la cúpula policial, lo que junto con los ingresos que la pandemia cortó, prostitución, custodia de partidos de fútbol, de conciertos, de boliches, habían dejado a la mayoría de los efectivos en la miseria más abyecta. Lo que dicen ponen en el centro del problema a la ex gobernadora Vidal, que además de vivir literalmente la bonaerense, recuerden que le dejaron una bala o dos sobre el escritorio y ella abandonó la residencia de los gobernadores, en La Plata, y se refugió en la base aérea de la Fuerza Aérea en Morón. Y de, además de rigorear a los policías bonaerenses en materia salarial, ayer Kicillof destacó que el sueldo base de los policías había pasado en cuatro años de $1,329 a $718. Además de todo eso, había dejado unos 35.000 sumarios abiertos. Berni había comenzado a cerrarlos, esos sumarios, lógicamente, exonerando a parte de los sumariados, los que estaban incluidos en delitos graves, lo que había sido la gota que rebasó el vaso. Yo creo que hay que escuchar eso, y que el efusivo saludo del gobernador Kicillof a Berni hace presumir que el médico cirujano militar tiene, al menos por ahora, garantizada su permanencia. Ocho y 35 minutos, Manu Rivas, para comunicarse con La Gráfica, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 11-50-12-35-89, repito más despacio, a ver, tomen nota del otro lado, 11-50-12-35-89, teléfono de WhatsApp de La Radiográfica. ¿Viste que el lunes arrancó la protesta policial, el alzamiento? Sí. ¿Y el viernes pasado, te acordás que había pasado? ¿El viernes pasado? Este viernes, el anterior, ¿no? Ya sería hace 10 días. ¿Te acordás que había habido un super anuncio de seguridad? Claro, sí. Hacía parte del contexto y sorprendía que ante un anuncio de seguridad, claro, de inversiones, etcétera, explotar una protesta policial. Claro. Sí, me acuerdo. Pero el eje del anuncio no era más salarios, sino que era fierrerío, vamos a decir, ¿no? Fierrerío. Tal cual. Pertrecho, infraestructura. ¿Y sabés qué más? Incorporación de otros 10.000 policías. O sea, llegaría la bonaerense a 100.000. No tenía el dato. Claro. Hay un artículo de Lautaro, Lautaro Fernández Elem, que lo pueden encontrar en la radio, en Radiográfica, que, bueno, cuenta, el título es, ya se destaca y dice: el país con mayor densidad de efectivos de América. ¿Bien? Y cuenta en un tramo con la pronta incorporación de 10.000 nuevos agentes a través de escuelas descentralizadas, atenti con esto, escuelas descentralizadas en distintos municipios, la bonaerense llegará a 100.000 efectivos. La policía de la ciudad cuenta con otros 50.000, lo mismo que la policía federal, o sea, tenés 200.000 en el territorio entre la ciudad y conurbano, y provincia de Buenos Aires. Bueno, después da cuenta Lautaro que en Fuerzas Armadas tenés 80.000. O sea que tenés casi la tercera parte. Y que el eje un poco de lo que plantea Lautaro y que destaca a las Naciones Unidas es que las Naciones Unidas hablan de mucho menos policía por cantidad de habitantes. Es decir, que estamos sobrepasados. Y yo te conté, Manu, que ayer estuve hablando con una autoridad de seguridad de un municipio cercano que me decía lo siguiente. Me decía, mirá, Berni, podemos criticarlo mucho a Berni, pero lo que dijo el pájaro es cierto, es decir, que estaría en línea. ¿Qué tiene que ver con qué? Primero, que hay un Ministerio de Seguridad cercano a los municipios, ¿Qué es lo que dejó Vidal un desastre total? Vos sabías que hay diferentes policías municipales. ¿Qué pasó con las policías municipales? No hubo una centralización de la capacitación. Entonces, cuando uno escucha entera la entrevista, yo por eso digo, escuchen entera la entrevista y no es una defensa de Bernie, sino escuchar lo que el tipo te está diciendo. Bien, escuchar, porque si no nos quedamos con los fuegos artificiales y no con el eje de la cuestión. Digo, porque acá no se está cuestionando el tema de la memoria y la verdad y la justicia. Me parece que eso, este gobierno no lo está cuestionando. Más allá que está bien marcarle las cosas como hicieron los organismos. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es la policía de la provincia de Buenos Aires y es la seguridad y el concepto de la seguridad, ¿bien? Después de un alzamiento policial que fue preocupante. Primero lo que me decían, Manu, que Bernie lo negaba, uno podría decir con obvias razones, porque quizá el tipo lo tiene que negar por un tema hasta de figura. Claro. Lo que me decían es, se cortó la cadena de mando. Eso es así, y eso es como dice Berbisky. Bien, se cortó la cadena de mando, o sea que fue muy peligroso lo que ocurrió. Ahora bien, ¿quiénes protestaron? Bueno, vimos una murga de retirados, exonerados y muchos policías de las municipalidades, ¿no? Los policías que están muy poco formados, ¿no? 6 meses, toma un arma y anda a la calle. Y acá aparece el tema de la profesionalización y de, bueno, justamente formar a esos policías. Lo que opinaba esta fuente que nos comentaba ayer es, tiene que haber una formación centralizada, ¿bien? Porque si no vos tenés en cada municipio una escuela distinta, ¿bien? Tiene que haber una formación centralizada. Vos tenés 18.000 policías de los municipios, ¿bien? Por ejemplo, una de las cuestiones que la falta de profesionalización genera no solamente es la violencia institucional, sino que también es el tema de que te roben el arma. Tal cual. ¿No? O sea, el robarle el arma al policía es uno de los mercados ilegales de armas. Bueno, lo que entonces me comentaban es eso, y después algo que planteábamos en el panorama sindical, que es la necesidad de la sindicalización. Lo escuchaba Aníbal Fernández estos días decir que estaba en contra. Aníbal lo que decía es, mando tiene que haber uno solo, si vos tenés a la cúpula firme, los demás se acomodan. Y ayer lo que me decían es, fíjate que lo que hubo en parte, además de retirados, exonerados y todo lo que vimos en la calle, desordenado, ¿no? Es como una revuelta plebeya. ¿En qué sentido? En que vos tenés policías que cobraban, ¿no? 30.000 mangos y dicen, no podemos, no llegamos a fin de mes. Claro. Necesitamos condiciones de trabajo, necesitamos más salario, necesitamos vivienda. Como también los compañeros de Guernica, que vamos a hablar en instantes nomás. Así que hay que poder ver la película, ver que es compleja. Yo, como decía, si Sergio Bernie dijo que le dio asuntos internos a compañeros, compañeras que vienen de derechos humanos, de organismos, bueno, a mí me gustaría saber a quién se le ofreció. Claro. A mí me gustaría saber. ¿Quién es que no quiere trabajar, no? Que no le gusta laburar. Y lo que también queda como otro elemento, entonces dijimos, revuelta plebeya, ¿no? Bueno, los exonerados y retirados que no tenían nada que perder, entonces llegaron hasta tensionaron, pero una cosa que le preguntaba Romina Mangel también a Bernie en la misma entrevista es, ¿llegaron ustedes a pensar en reprimir? Y él decía que estaban la caballería, estaba la infantería, pero reducción de daños fue el concepto, y eso es correcto. Dice, ellos sabían, o sea, los que estaban en las protestas sabían que teníamos toda la capacidad para reprimir, por eso no se desmadró. Y es un elemento a tener en cuenta, con el diario del lunes, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros tuvimos la semana pasada con, ¿no?, las ganas de salir a la calle, pero claro, ni que hablar. Hubiera estado bueno saber que había un dispositivo preparado. Y pero no, bueno, pero hay cosas que no se dicen. Se dicen el lunes. No sé, hay una convocatoria para ir a defender la democracia el lugar donde están protestando los policías, digo. Bueno, pero ¿quién la bajó? Bueno decir, pero ¿quién la bajó? Sí, el presidente. Pasa que uno se queda intranquilo en la casa, bueno, y si no matan al presidente. No, bueno, está bien, ahora, sí, sí. Y bueno, o sea, ¿por qué iba la militancia para allá? Porque estaba preocupada. Está bien, es entendible y es el juego complejo del poder. Claro. Y después, bueno, lo que sí me decían es hay que avanzar con el tema de la sindicalización, no va a ser algo rápido. Lo que sí me decían que los de CIPOBA, Sindicato de la Policía de Buenos Aires, que tienen la sigla de la CTA, no pude hablar, creo que es la CTA Autónoma, parece que son de extracción radical. Vamos a ver qué pasa, digo, porque también hay que ver qué perfil tiene, ¿no? Un sindicato, no creo que cante la marcha peronista, pero no creo. No sé, quizá no quedó la impronta de Troxler ahí. No. Ni loco, ¿no? Ni loco. Creo que, bueno, ojalá, que es un poco lo que también poníamos en el panorama sindical que recordaba Néstor Gorojovsky. Uh-huh. Y finalmente digo que hay una preocupación, sí, que son los altos mandos.